ruido del avión y el mundo se perdió y todas las miradas se centraron en mi voz. Sabía qué decir, aunque lo dijeras al revés, yo estaría sin dormir y las líneas de mi mano seguirían sin decir que no se me pasó. Solo fue que olvidé que una parte en las cosas es pura y la otra sufrió una especie de crisis de angustia que la devolvió sin querer dar la vuelta. Dije y sí, lo noté, como todas las cosas se vuelven de plata y la luz se apagó, encendiendo a su vez una estrella que indica el lugar donde pierdes el sueño. Y logré que esta vez los fantasmas pagaran la cuenta. Yo tiro otra vez y ahora yo sé lo que tengo que hacer: conseguirme otro par de zapatos. Lágrimas y pan, con todas las canciones que nunca llegué a tocar. Donde se durmió esa voz y ese lugar se hace oír, aunque no llegó a sonar, y las palabras no surgieron en el viento. Y es verdad que una vez yo también intenté conseguir lo que tú y me encontré, rodeado de gente que no conocía, todos sabían mi nombre. Mi nombre es, ya sé que tú me has dado. Buenas noches, hoy es 19 de septiembre del año 2016, sean buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en el que usted ha elegido escuchar este podcast, le doy la bienvenida a Fantasmagoría. Nuevamente presentándome, yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y esta noche tenemos una temática en lo particular interesante, como todo lo que procuro hacer, sobre el no rendirse, el sentimiento de abandono, de despojo, de querer abandonar las cosas que nos proponemos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, ese sentimiento de no encontrar apoyo, de sumergirnos en la soledad. ¿Y cómo evitarlo? Fantasmagoría es un podcast que constantemente está evolucionando, está mejorando. Quiero pensar que está mejorando. Y esta ocasión va a ser un podcast bastante ligero. Lo voy a hacer en un formato un poquito más ligero, más rápido. Normalmente hacíamos entre 40 minutos, una hora. En esta ocasión lo voy a reducir a poco menos de media hora, sobre todo para ir experimentando y que para ustedes sea más ameno y que puedan escucharlo todo de corrido, sin necesidad de pausas. Empezamos el día de hoy con una canción del maestro Iván Ferreiro, verdaderamente una canción excelente, una canción magnífica, que bueno, como todas las canciones de Iván Ferreiro, de todos los discos, y sí, sí sueno muy fan porque en realidad lo soy, tuve la fortuna de que un amigo me lo presentara. Yo ya con anterioridad escuchaba artistas similares o bueno, que entran dentro del esquema de cantautor español independiente, como Nacho Vegas, Carlos San, entre otros, Quique González, Ismael Serrano, pero Iván Ferreiro tiene una forma muy particular de hacer sus canciones, como la acaban de escuchar. Ex vocalista de una banda legendaria de España que se llama Los Piratas. Y bueno, ahí quedó. Les recomiendo mucho buscar sus canciones, buscar sus discos. Verdaderamente es música para gente con neurona fuerte. Y pues, ¿qué más? Las letras son verdaderamente excelentes. Y así empezamos. No rendirse en Fantasmagoría. Comenzamos con este podcast. Hablar de rendirse. El nunca rendirse. Es algo fundamentalmente complicado para todos nosotros. Nunca rendirse es el sustento detrás del éxito a cualquier nivel. Cuando te propones cambiar tu vida y tienes una serie de objetivos para conseguirlo, sabes que la lucha siempre es obligatoria. Siempre. Nunca rendirse significa estar lo suficientemente comprometido con una meta. Las personas comúnmente se hacen la pregunta: ¿por qué me falta voluntad? ¿Por qué no puedo completar mis metas? La respuesta es bastante clara. En esos casos no existe suficiente fuerza en el compromiso para querer cambiar. De modo que los obstáculos se vuelven cada vez más poderosos y son pues capaces de sacar del camino a una persona con poca determinación. Y eso suena fácil, y desde la experiencia como observador, pues es muy fácil juzgar y señalar a las personas que consideramos que quizás no tengan esa suficiente fortaleza o esa capacidad de afrontar sus problemas. Sin embargo, nosotros nos creamos en base a las dificultades que tenemos. Por ahí había una frase que decía que mares tranquilos nunca hicieron buenos marineros. Y es algo muy cierto porque realmente uno está en la posición que desea estar en base a las experiencias negativas o en el sufrimiento que ha podido aprender a soportar. El rendirse en cualquier meta, en cualquier aspecto, es una ventana a nuestra falta de determinación. Y entender que si ya hemos soportado tanta basura en nuestra vida, un poco más o mucho más, a veces no se ve tan lejano. Si aprendemos a entender que nuestro pasado no es para recriminarnos, ni para sentirnos mal de lo que hemos hecho, ni para sufrir, ni para estarnos taladrando la cabeza del por qué no somos lo que queremos ser y por qué no logramos lo que queremos, es ahí donde empieza realmente la idea del fracaso. Es ahí donde empieza a sembrarse la idea del conformismo, del sentir que somos incapaces de hacer algo, del sentir que somos incapaces de lograr lo que queremos, Aún así, aunque todas las personas parezcan estar en contra de nosotros, si no ponemos un alto, una barrera a esa serie de pensamientos negativos, jamás vamos a poder avanzar. Y se los digo yo, que durante muchos años, bastantes, inclusive hasta la fecha, hay personas que aún me tildan de ser una persona negativa. Y yo respondo a eso, yo nunca me he considerado una persona negativa, aunque eso sea una negación para empezar. Pero mi pecado siempre ha sido ser muy realista, ser muy directo, muy tajante, muy frío. Y parte de la disciplina, del profesionalismo, pues ha logrado que obviamente en mi trabajo tenga que tener esa flexibilidad y ese entendimiento, esa empatía con la gente. No se puede ser psicólogo si no se tiene empatía. Sin embargo, en mi carácter personal, en mis relaciones, tiendo a ser muy directo. Inclusive, las palabras que se pueden llegar a utilizar con alguien, pueden llegar a lastimarlas si no se les da una adecuación. Pero es así como me he formado. Realmente a mí, desde muy pequeño, se me inculcó la idea de lo que no se logre por uno mismo, no nos va a llevar a ningún lado. Todo lo bueno se genera a partir de uno, de la motivación. Parte de lo que vamos a ver en este podcast, escuchar, es qué hacer para tener una actitud triunfadora y nunca rendirse. Hay muchas estrategias, pero tenemos que estar muy atentos de todo lo que sucede con el comportamiento para poder aplicar los correctivos donde sea necesario. A modo de consejo, ya que la actitud triunfadora no se puede terminar, no se puede medir, no se puede cotejar, es algo subjetivo. Les comento algunas cosas. Piensa en los efectos a futuro de seguir con esa misma actitud. Quizás tu vida no ande bien en ciertos aspectos. Y si no ponemos un alto ahora, entonces tu situación se irá agravando hasta un punto que puede ser muy peligroso, trágico o completamente indeseable. Tenemos que cortar por lo sano. Dejar esas cosas que nos están mermando. Eso debe reflexionar en este momento. Darte cuenta que no puede haber un automejoramiento si no estás dispuesto a hacer algo diferente y comenzar ya. Piensa en los efectos que causa el desempleo, los problemas familiares, la pobreza, el sobrepeso, la apatía, la depresión, etc. Continúen. Por ello, hay que definir las metas con claridad para que puedas superar cualquier dificultad. Otro aspecto importante es que tenemos que aprender a tomar riesgos elevados y nos vamos a sentir obligados a no rendirnos. Este aspecto es fundamental a la hora de que nos proponemos un cambio positivo. Y se refiere a que cuando tienes un propósito y estás arriesgando mucho, entonces aceptar el fracaso se vuelve difícil. Si ustedes están encargados de cierta cantidad de gente, si son jefes, si tienen un puesto importante, pues claro que va a ser más difícil dejar eso tirado. Porque está tanto en juego que te obliga a hacer un cambio total de actitud y comienza a hacer un bastante trabajo inteligente para encontrar las respuestas adecuadas y cumplir con esos propósitos. Por otro lado, están los proyectos con un mínimo de riesgo, algo que prácticamente es nada para nosotros. Si comienzan los problemas, es fácil decir, bueno, ya, a la fregada, me retiro. Tú debes comprender la importancia de este enfoque único para lograr estupendas transformaciones personales. Porque cuando toda tu atención se basa en un solo proyecto, hay logros enormes. Tenemos que usar el orgullo de forma positiva. En muchas ocasiones se ha criticado el orgullo porque solo se encarga de llenar el ego. A mí, precisamente, lo que les comentaba. Para las personas en general, que les comento que me tildan de negativo, también es eso. Un cuate muy orgulloso, un cuate que tiene el ego muy inflado. Sin embargo, el ego es necesario y puede utilizarse de forma positiva. Si ya empeñaste tu palabra respecto al logro de ciertos objetivos, entonces no quieres quedar en ridículo, y no tanto por las opiniones de los demás, sino que aquello que en verdad deseas para tener un virtual éxito, tienes que aprender a nunca rendirte, seguir en medio de los escenarios más complicados y demostrar que tu disposición para llegar a donde deseas es admirable. Con esa actitud realmente podrás ser un triunfador. Nunca rendirse es sentir la fuerza del amor, aunque suene cursi y trillado. Si estás enamorado de tu proyecto, sea cual sea, entonces lo más seguro es que nunca te rindas. Por ello tienes que elegir antes con precaución, evitar los impulsos irracionales sin un análisis que te lleven a arrepentimientos. También se me ha tachado de ser muy analítico, de ser muy calculador y que no doy ni un paso sin guarache. Pero prefiero eso que andarme raspando las patas, lo siento. La mente creativa se pone de manifiesto cuando has utilizado esa perseverancia y después de muchos intentos el deseo de lograr se interioriza. El deseo de lograr algo. Piensa en los beneficios de cambiar tu vida. Por un lado, piensas en los efectos negativos de no hacer las cosas. Por supuesto que no debes concentrarte en ello. Pero también analizas lo magnífica que será tu vida una vez que cumplas tus objetivos. Busca la mayor cantidad de argumentos que te permitan una excelente motivación. Y así harás realidad cualquier cosa que te propongas. Y por último, necesitamos comprender qué se está apostando. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si no nos mentalizamos de que estamos buscando un cambio permanente, mejor ni hacerlo. Las creencias que rigen nuestra vida no se han afianzado en poco tiempo. Lo cierto es que este proceso ha llevado bastante tiempo. Esto te dice que no debes desesperarte. Cuando estés buscando afianzar nuevos patrones en tu comportamiento, tienes que luchar para superar una gran cantidad de desafíos en el camino y lograr aquello que tú quieres. Pero lo harás para consolidar un nuevo sistema de creencias que con un poco de mantenimiento se volverá permanente. Dice que perro viejo no aprende nuevos trucos. Yo pienso todo lo contrario. Y no porque lo haya intentado con un perro. Que bueno, mi perro ya está un poco viejo si lo pienso, y sin embargo le sigo enseñando cosas. Así como no hay nada imposible. No hay nada que no podamos lograr si nos mentalizamos. Si logramos dejar de un lado todas esas ataduras mentales, toda la gente que no nos aprecia, la gente que no nos apoya, la gente que se encarga de dinamitar, de decirnos más bien todo lo que está mal en lugar de lo que se puede mejorar. Es muy diferente esa actitud. Rodearse con personas que ofrezcan una visión diferente, no que nos lleven al conformismo o que nos lleven a los convencionalismos o que siempre sea una rutina. Encontrarnos con personas que nos puedan nutrir. Eso es fundamental, el no rendirse. Y ya casi para concluir, Yo advertí que este era un podcast ágil, bastante ágil. Vamos a terminar con un pequeño poema. Sí, la verdad me gustan mucho los poemas, pero este en específico tiene una connotación diferente. Esperemos les agrade. En un momentito más se los leo. Yo sé que van a decir que la canción que tiene que ver, pero bueno, era lo que tenía de fondo. Pero bueno, aparte pues es enérgica. Se escucha acá ponchadona y pues también ayuda a entrar en el momentum para poder hacer la narrativa de este poema. Que sería bastante trillado que tuviera música de fondo como música clásica o algo. There's a play, pues mejor ponemos a Turbo Negro. El poema se llama La voluntad de ganar. La voluntad de ganar. Si quieres algo tanto como para salir y pelear por ello, trabajar día y noche por ello, renunciar a tu tiempo y tu paz y tu sueño por ello, si tan solo desearlo te hace enloquecer tanto como para nunca cansarte de ello, te hace refrenarte de todas las otras cosas deslumbrantes y baratas por ello, si la vida se ve vacía e inútil sin ello, y todo lo que planeas y sueñas es sobre ello, si con gusto sudarás por ello, te mortificarás por ello, planeas por ello, pierdes todo tu terror a Dios o al hombre por ello, si simplemente irás tras esa cosa que quieres, con toda tu capacidad, fortaleza y sagacidad, fe, esperanza y confianza, severa obstinación, si ni la fría pobreza, el hambre y el estado demacrado, ni la enfermedad, ni el dolor del cuerpo o la mente pueden apartarte de la cosa que quieres, si obsesionado y resuelto lo acosas y asedias, lo conseguirás. Lo conseguirás. Este poema es de Berton Bradley. Esperemos que les haya gustado. Esa es la voluntad de ganar. Levántate, ve y lo lograrás. Hoy, no mañana, hoy. Empieza hoy. Empieza hoy. Ya.